Pues entonces has encontrado tu restaurante. La Barca Restaurante. Prueba nuestros menús caseros y a precios totalmente asequibles. La Barca. También tenemos una carta para disfrutar en familia de los fines de semana. Tenemos en nuestro restaurante parque infantil y amplios aparcamientos. Y de cara a las próximas fiestas, reserva tu mesa para la comida familiar o de empresa. Además, en nuestro restaurante también vendemos al público el mejor marisco de la costa de Huelva, con la garantía de Mariscos Rodríguez. Restaurante La Barca, abierto todos los días, en calle La Barca sin número, instalaciones Dimarrosa, en el nuevo puerto, Palos de la Frontera, Huelva. La música y la luminotecnia son esenciales para cualquier celebración. En Brai, sonido e iluminación, nos encargamos de animar el día más importante de su vida, su boda. Disponemos de DJ profesional con las mejores músicas. Animamos fiestas con nuestros patios de sonido. Brai, sonido e iluminación. Bodas, celebraciones, fiestas de despedidas, sonido para congresos y eventos. Brai, con el aval y garantía de Antena Huelva Radio. Teléfono 635-59-90-62. Vilalubre, pulpeira galega, la gastronomía gallega en su pura esencia. Desayuno gallego con café de pota, pan gallego, además de bollería y patés. Vilalubre, pulpeira galega, productos de origen gallego, chef de cocina gallega. Deguste el exquisito pulpo a feira y además 30 platos típicamente caseros. Callos, lacón con grelos, churrasco de la mejor ternera gallega, cocido gallego, vieiras, navajas, pimientos de padrón. Vilalubre, pulpeira galega. Relación calidad-precio. Le atendemos en Gran Vía, frente al Hotel Tartesos, Huelva. Informática Servitec, reparación de portátiles y ordenadores, cambio de pantalla, teclados, discos duro, formateo. Informática Servitec, mantenimiento de empresas. Disponemos de tinta y tóner original y también compatibles. Informática Servitec, le atendemos en calle Cuesta Cristo de las Tres Caídas, número 6. Teléfono 959-256-256. Y ahora le ofrecemos un 10% de descuento en mano de obra. Informática Servitec. Escuchas Antena Huelva. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Buenas noches, queridos amigos. Comienza El Pájaro de Fuego. Jazz de todos los tiempos. El blues de siempre. Y la fusión de nuestros días y todo aquí en Antena Huelva Radio en el 100.0 de la FM en tu radio favorita. Y hoy hemos empezado con este mítico tema e inolvidable, con ese tema Take Five que hizo tan popular Dave Brubeck. Y además de empezar con el gran tema que lo hizo famoso, pues tenemos que dar una mala noticia, que falleció a los 91 años. Le faltaba un día para cumplir los 92, precisamente murió el día antes de su cumpleaños. Y este gran pianista, pues uno de los más famosos e influyentes músicos de jazz de todos los tiempos, pues en su cumpleaños no lo pudo celebrar. Y murió en el hospital de Norwalk, en Connecticut, según informó su representante y productor Russell Lloyd. Y fue célebre sobre todo por el trabajo desarrollado en los 50 y 70 al frente del cuarteto que colideró con el saxofonista Paul Desmond, que compuso e interpretó canciones inmortales como Blue Rondon y La Targ, In Your Own Sweet Way, o sobre todo Take Five, que precisamente no lo escribió él, lo escribió Paul Desmond, el saxofonista que lo acompañaba en su cuarteto, y que se convirtió el álbum Time Out, que es el que traemos esta noche, publicado en 1959, pues en uno de los más vendidos de la historia del jazz. Y el tema, pues, fue rápidamente el himno popular estadounidense, que lo mismo se empleó para sintonías televisivas que para multitudinarios eventos deportivos. Es decir, que en cualquier lugar sonaba Take Five. Bueno, pues después, en la segunda hora, tendremos a Enrico Raba. Enrico Raba es un trompetista italiano, y que sería incompleta si la presencia de Enrico Raba no estuviera mencionada en el jazz italiano. Es uno de los jazzman más conocidos del mundo, de los jazzman italianos, el más conocido en el mundo. Y pues desde Trieste, este trompetista, que con 19 años ya vio a Miles Davis en directo, pues creo que hoy es bueno tenerlo aquí junto a otros grandes como el Dave Brubeck, ¿no? Bueno, él no ha dejado nunca de seguir en un instinto extraordinariamente melódico, como lo vamos a comprobar con este, uno de sus últimos discos, melódico y poético. Y con un ojo clínico para el descubrimiento de nuevos talentos, pues Raba estrenó en Barcelona su nuevo disco para la ACM, llamado Tribe, encabezando pues un quinteto que cuenta con algunos de los nombres que son sencillamente el futuro del jazz italiano, y que son Gianluca Petrella al trombón, Giovanni Guidi al piano, Gabriele Evangelista al contrabajo y Fabrizio Sferra a la batería, y Enrico Raba pues a la trompeta. Esto lo tendremos en la segunda parte del programa, y que espero que sea de vuestro gusto. Pero en principio, pues vamos a tener a Dave Brubeck con su cuarteto famoso, el que hizo y el disco y este disco con, tan famoso también, el Ding Out, en esta primera hora. Vamos a empezar y espero que pongáis atención porque este es uno de los discos míticos de Dave Brubeck y su cuarteto con Paul Desmond al saxo. Thank you. Thank you.

En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, pues estamos con Dave Brubeck, un programa póstumo de este gran, que fue este gran pianista, con uno de sus discos míticos llamado Time Out, y que fue editado en 1959 con el Cuarteto Popular, donde estaba Paul Desmond como saxofonista y compositor de algunos de los temas populares de este disco. Representó un cierto acercamiento intelectual a la composición del jazz, para lo que a menudo empleó patrones rítmicos propios de otras músicas, como el 5x4, 9x8, llegando a experimentar hasta el 11x4, incluso 13x14. Como ejemplo puedo decir que Picard's Steak está hecho en 6-4. Es el último tema de este disco, de Time Out. Square Dance en 7-8. Blue Rondo a la turca, 9-8, que es el primer tema que hemos escuchado, y el famoso Take Five, que es un clásico, pues está hecho en 5x4. Es decir, que esto os puede dar a entender de que este hombre pues experimentó con todos los ritmos propios de otras músicas diferente al jazz, pero que él lo metía porque creía que debería hacerlo, y lo sentía así. Él nació en California y alcanzó notoriedad como parte de la generación de músicos blancos que desde la costa oeste ofrecieron un contrapunto más fresco y luminoso al imaginario nocturno y dependiente del blues de las escenas de ciudades como Nueva York o Filadelfia. Su primer público fiel fue precisamente el de las universidades, donde grabó algunos de sus primeros discos por el sello Fantasy. Y antes de convertirse en 1954 en el primer músico de jazz moderno en aparecer en la portada de la revista Time, impulsos como este pues hicieron de él también el primer intérprete en vender un millón de copias de disco. Y los años entre el 60 y 70 fueron los de las giras mundiales y los reconocimientos, también los de cierto acomodamiento a un estilo festivo y extremadamente exitoso. Nunca dejó de componer trabajos orquestales o piezas jazzísticas. Tampoco cesaron las distinciones, pues, puesto que Bill Clinton le concedió la medalla de las artes en 1994, mientras que Barack Obama fue su introductor en el Kennedy Center. Contaba con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y un Grammy, que fue el único que obtuvo en toda su carrera. Y bueno, pues dejó a su mujer Yola, 4 hijos y 1 hija, y así como una legión de nietos y nietas. También, pues, quería contaros algo sobre los principios de su vida. Pues la madre de Brubeck estudió piano en Inglaterra y llegó a ser concertista de piano en casa impartía lecciones para obtener un dinero extra, y Gruber no estaba especialmente interesado en principio en aprender un método determinado, y así prefirió crear sus propias melodías y luego aprendió a leer partituras. Le fue imposible en estas primeras lecciones aprender a leer partituras debido a su problema de vista. En la facultad, Gruber pues fue expulsado, y muy pronto, cuando uno de sus profesores descubrió esa laguna en su conocimiento, pues varios de sus profesores apelaron a su habilidad con el contrapunto y la armonía, pero la escuela tenía miedo a que causase un escándalo y solo consistió en permitir su graduación si prometía no enseñar nunca piano como profesor. Y después, pues, ustedes han podido comprobar hasta dónde llegó, ¿no? Estos son los errores que muchas veces se producen con algunos alumnos. Es el autor de la música de la miniserie de dibujos animados This is America de Charlie Brown. También le puso composiciones para teatro y para cine y para muchos, y el pobre hombre no veía bien. Bueno, pues con esto pues vamos a seguir escuchándolo, puesto que creo que debemos de escuchar su música, y creo que este disco, para los coleccionistas de jazz, creo que es primordial el álbum Time Out esté en nuestra vitrina o nuestro ordenador, como ustedes quieran. Vamos a seguir escuchándolo, ¿ok?

En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, estamos con Enrico Raba, que nació en Trieste en 1939 y que empezó a estudiar piano apoyado por su madre en el 53 y empezó a practicar por su cuenta con el trombón en Turín, donde entró muy pronto a formar parte de un grupo de jazz tradicional. Y en el 56, pues después de asistir a un concierto en directo de Miles Davis, decidió abandonar el trombón y pasar a la trompeta. Y solo un año después, pues empezó a tocar jazz moderno y participar en distintas jazz sessions, especialmente con el grupo del pianista Mauricio Lama. Es en cuarteto cuando graba su primer disco para la serie Jazz in Italia del sello Cetra. En el 62, pues conoció a Gato Barbieri, ese saxofonista argentino recién llegado a Italia y con quien colaboró en varias ocasiones. Se trasladó a Roma para perfeccionar el estudio de la trompeta con Nino Culasso y en 1964 pues actuó en el Club Purgatorio con el quinteto de Barbieri. Y con la misma formación participó al año siguiente en la banda sonora de la película Una bella grinta, con música dirigida por Piero Umiliani. En el Festival de Jazz de Bolonia de ese año, pues conoció a Don Cherry, quien le invita a grabar con él Complex Communion, y también Steel Lassie y Mal Waldron, con quienes grabó el álbum The Forest and the Zoo. Realizó una gira por toda Italia y el saxofonista Steve Lacy le dio la oportunidad de entrar en su cuarteto, con quien estuvo hasta 1967, fecha en que se traslada a Nueva York. Solo estuvo un año en la ciudad de los rascacielos y a su vuelta a Italia, ya con una formación más acabada, intervino en el primer laboratorio de música improvisada celebrado en Europa, en la localidad alemana de Bremen. Y ahí nos quedamos. Luego contaremos más de su vida, y de sus éxitos. Así que vamos a seguir escuchando a Enrico Raba Quintet y este gran disco que es Tribe, y un tema llamado Incógnito. Thank you.

de nuevo con sus puertas abiertas para degustar lo mejor en aperitivos y platos. Desde primera hora de la mañana, churros caseros. Y al mediodía, sumérjase en un mundo de sabores. Corvina la chipolata, merluza en salsa Nicoset, pastel de berenjena gratinado con tres quesos, arroz negro a banda, paellas. Bar-restaurante Jeromo, salón comedor con un ambiente acogedor, ideal para comidas familiares o de empresas. Le atendemos en Plaza de la Merced, teléfono 959-2616-18. Moal Café, en el Centro Deportivo El Saladillo. Disfruta del primer café de la mañana y al mediodía, aperitivos diversos y comidas variadas. Ah, y si quieres seguir una dieta sana, le asesoramos desinteresadamente. Moal Café, celebraciones de cumpleaños con diferentes menús a elegir. Moal Café, le atendemos en el Centro Deportivo El Saladillo, en Avenida de Honduras sin número, Huelva. Cadena Car Audio, en Moguer, instalación de equipos de sonido para automóvil, GPS, alarmas, sensores de aparcamiento. Cadena Car Audio, instalamos placas solares de la marca Solar Check, distribuidor para Huelva y provincia. Y además, instalamos en su automóvil bolas de enganches para remolque. Cadena Car Audio, en calle Alcalde Julián Gamón, urbanización Pico, Moguer, Huelva. Escuchas Antena Huelva. We'll be right back. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, estamos con este gran trompetista Enrico Rabat y su quinteto. Y bueno, pues nos quedamos en 1971, donde decide saltar el charco otra vez, y su estancia en los Estados Unidos es más provechosa que la anterior. Colaboró con los Jazz Composers Orchestra Association de Carla Bley y Michael Mantler, colaborando en el disco Escalators Over the Highly. Y a partir de 1972 empezó por fin a trabajar con formaciones propias, contando con John Abercrombie, Bruce Dittmans y Jazz Dejonette, entre otros grandes músicos. Tocó con esas formaciones en el Villas Vanguard y en el Villas Gate de Nueva York. Recorrió toda Norteamérica y también visitó y tocó en Argentina y Colombia. Esto fue en el 76. Y la revista Don Beat le concedió un par de entrevistas. De vuelta a Europa a finales del 76, pues Enrico Rabat salió de gira por Europa, donde participa en numerosos seminarios, conciertos y festivales. Y en 1981 pues colaboró con la Global Unity Orquesta de Alex Bond, Shirley Pegan Bass, con la que llegó a visitar el Extremo Oriente en 1980. Muy bien, y en sus más de 30 años de carrera, pues este hombre, Enrico Rabat, ha participado en más de 70 grabaciones, de las que más de una veintena están a su nombre. Es un músico riguroso e instrumentista refinado, y este poeta de la trompeta pues es además un compositor sensible, extraordinariamente melódico, adscrito a la estética del jazz, pero capaz de sonar con los más diversos contextos y de hacer encontrar con su personalísimo estilo las influencias musicales más diversas. Desde la tradición belcantista italiana al tango argentino, el rock o el funk. La mayor parte de su disco han sido editados por ACM, y entre ellos el maravilloso The Pilgrim and the Star, que fue galardonado recientemente con el más importante premio de jazz que se concede en Europa, el Jazz Park Prize, en su edición de 2002. Y otorgado por un jurado internacional de especialistas en reconocimiento a toda una carrera artística. Bueno, pues aquí en este disco llamado Tribe, como os dije al principio, y si no habéis tomado constancia o no os habéis enterado, pues Enrico Rabat es el que toca la trompeta, Gianluca Petrella al trombón, Giovanni Guidi al piano, Gabriele Evangelista al contrabajo, Fabrizio Sfera a la batería. Un gran disco, de verdad, no lo digo por decirlo, a mí por lo menos me ha gustado, y creo que debemos tenerlo, sí. Vamos a seguir escuchando algo más hasta que nos tengamos que ir. Aquí estamos. Bueno, queridos amigos, pues vamos a ir terminando, puesto que hay otros programas que vienen detrás y tenemos que cortar por esta noche. Como ya sabéis, os recuerdo que mañana a las 12 tenemos el programa otra vez y que todos los viernes pues estamos aquí en el 100.0 y en el www.antenahuelvaradio.net. Como siempre aquí a partir de las 8 los viernes hasta las 10 y los sábados a partir de las 12. Espero que el programa haya sido de tu agrado y que, bueno, pues ya sabéis, aquí estamos para ofreceros el jazz, el mejor jazz de todos los tiempos. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón, El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.